Bienvenidos, esta es la edición 18 de Coladita de tus impuestos. Estoy acá engalanado por presencias majestuosas. A mi siniestra tengo al señor, al hispanólogo número uno del país, el señor Daniel Vázquez. Bueno, es un honor estar acá, es un privilegio, sin duda. Sí. Queremos decir que, viste como los programas que a veces tienen un nombre alternativo, por ahí una emisión, este sería con la Nisman de tus impuestos, una especie de versión homenaje donde siempre tenemos al más grande. Siempre tenemos presente al Dr. Nisman, pero hoy más que nada. Y es más, como el Dr. Nisman amaba la música, trajimos a un especialista, un nismanólogo y músico, como el señor Leandro Calén. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar aquí y Nisman y homenajear a Nisman. Nisman así lo hubiera querido. Sí. Porque como todos sabemos, Nisman murió el 18 de enero de 2015, pero Clarín lo vive citando. No hace falta que sea una fecha aniversario ni un suceso que lo traiga. Hay que nombrarlo siempre por cualquier cosa y decir, lo mataron. Uh-huh. Flavio Peralta, otro convencido del asesinato de Nisman. Así es, por supuesto. Toda esta gente está acá para llenar el enorme vacío que nos ha dejado Gonzalo Sosa, que cree que se suicidó, por eso no está acá. Porque nosotros estamos seguros que a Nisman lo mataron. Entonces dijimos a Flavio, a Gonzalo, cásate. Andarse tus trámites personales porque acá vamos a hablar de lo mataron. Al fiscal, se cargaron un final, se llevaron un PBI, un PBI entero y se cargaron un fiscal. Después de eso, ¿qué podemos esperar? Nah. ¿Cómo no van a matar un hippie y lo van a tirar al gobierno? Sí, es lo menos que podrían hacer. En fin, bueno, vamos a llegar a este límite de redundancia que siempre manejamos porque todos sabemos lo que ha hecho el gobierno anterior, que no lo vamos a nombrar porque nefasto. No, queremos pauta de este gobierno, sí, que escucha todo este gobierno. Este gobierno escucha todo. Y lo bien que hace, señora Bullrich. Lo bien que hace, porque lo si bien nosotros ahora estaríamos diciendo que Macri es un chorro o una de esas cosas, nos mandarían un comando. Claro. No, jamás. Lionel Pastelov dijo que era un asesino. No, un asesino de mi corazón. Está bien. Lo mató. Yo no puedo volver a sentir cosas por otro político. Después de Mauricio. Hablando de Mauricio. Hablando de asesinar, ¿no? Asesinó la expectativa de la clase media y media baja que soñaba con volver a tener feriados puente. Porque el año que viene va a haber 3 feriados puente, una cifra un poco exigua, pero que parecía como... Es bueno, que no podés pedir más, van a ser 3 como máximo. Van a ser 3 porque así... Es un país serio. País serio sí, hay que laburar. A ver, ya pasó este tiempo de la joda. Hay que laburar más. Pero Francia no labura 6 horas porque... Hay que laburar más. Bueno, los 3 feriados que se ven el año que viene son 30 de abril, un lunes, enganchamos sí, el 1 de mayo. Bien. Muy bien, suena como hasta país serio. Sí. Muy bien. Después los otros 2 son 24 y 31 de diciembre. Que para ahí para ya... ir a comprar el pan dulce. Claro, pero es como, está bien. Para ir a comprar el pan dulce, la gente que va a laburar. Pará, esa es la verdad. Pero además, ya de por sí era polémico porque decís, primero tenés 1 en abril y me tirás 2 en diciembre como marginal, al combo, fondo. Un combo. Segundo, que son 24 y 31 de diciembre, lunes. Hay mucha chance que muchos laburos te digan, chicos, no vengan lunes, mañana es feriado. ¿Qué pasa? Decimos, para hacerla completa, te dicen, no, son días no laborables. Es optativo. O sea, tu jefe va a decidir si vos podés faltar o no. La caja navideña te la damos el 24. Claro. Bueno, a ver, esa es otra. El jefe define como tiene que ser. O sea, define todo, va a definir si vos todo. Seguís, o sea, o te quedás. Basta de paritarias, como dijo el economista experto. Un límite de 10% debería haber. Economista. 10% debería. Hasta ahí podemos. No, él dice que eso es una. Es extorsión. Una, extorsión de la trabajadora. No es extorsión. ¿Son trabajadores o qué son? Claro, o sea, uno no tiene que trabajar para ganar más plata. Uno tiene que trabajar porque le gusta pero trabajar. Te piden 10% de aumento. ¿Qué es que estuvieron viendo cosas de la Revolución Rusa esta semana? ¿Qué quieren? Impresionante. Bueno, pero ese es el tema. Ahora es optativo que te den o no el día. Entonces. Ocurre lo siguiente. Digamos, el jefe buena onda que te lo hubiera dado por las buenas, te lo va a dar. Y el jefe mala onda que hubiera no querido dártelo, tiene la opción de no dártelo, o de dártelo de mala gana, o viene a hacerte sentir que te hace un favor por algo que, digamos, es que te está haciendo darte. Un favor. Te está haciendo un favor porque está dando trabajo. Vos el día de mañana le das de comer a tus hijos gracias a él. Por eso es tu jefe, escúchame. ¿Cómo lo vas a cuestionar, sí, Leonel? No, me extraño. Sé que no pienso en mentalidad de patrón. Bueno, y hablando de lo que es la mentalidad de patrón, tenemos el retorno del rey. El retorno del rey. Es un regreso eterno, porque no sé si vieron esta semana en los medios que, como homenajeamos recientemente al fiscal de la patria, el único, no hace falta decir su nombre, esta semana volvió, como que no había... Seguimos en el operativo tapar a Santiago Maldonado, que siempre como que vale sacar clásicos. Está la corrupción K y está Nisman. Esta semana salió un informe preliminar que todavía no está ni cerrado ni confirmado. Ni cerrado, ni confirmado, ni nada. Y dice, Nisman lo mataron. Es como el informe previo de Gendarmería de Maldonado, que decía un montón de cosas y ni estaba cerrado el informe. No, nadie tenía acceso, pero Clarín ya tenía el acceso y sacaba que lo mataron. Después si el informe dice otra cosa, anda a cantar la Gardel, qué importa. A Nisman lo mataron. Y al lado una plaquita de Macri en New York, que le preguntaron 20.000 cosas. Con una muy linda foto. Diciendo, o sea, abriendo agarrándose la boquita, los labios. Diciendo, sí. A Nisman lo mataron. Sí. Y bueno, lo importante es que él sabe. Él sabe, y me gusta porque seguro en esa conferencia le han preguntado por la economía, por su política, si no fueron... Me hace acordar al capítulo de Los Simpsons que todas las respuestas eran Pepsi, y le decían crédito parcial. Sí. Van, bueno, este era Nisman, crédito parcial. Seguro que con todos los centros que le habían artillado, igual le habían artillado una patinada, y después a Nisman lo mataron. Y es más, ni siquiera la pregunta tenía que ver con eso, es como, ¿cómo ve usted las instancias de jurídicas a nivel latinoamericano? Nisman lo mataron. ¿Quién es Nisman? A Nisman lo mataron. Allá lo es conocen. Como usted dijo, es como usted dijo. Allá lo conocen. Sí, lo conocen la CIA y el Mossad con quienes trabajo, claro, pero... laburó mucho. Pero bueno, justicia. Justicia ante todo. Y bueno, hablando... Porque me hablan de Maldonado. Sí. ¿Y? ¿Y Nisman? Ah, ¿viste? ¿Y qué más tenemos en el día de hoy? Tenemos mucho deporte. Argentina se encamina al Mundial con victorias rutilantes contra... Potencias. Rusia. Justo la semana de la Revolución Soviética le dimos un baño de realidad a la Rusia capitalista que existe. A ver, Rusia es cabeza de serie. O sea, si es cabeza de grupo, es porque ahora es porque capitalismo. Porque ¿Lenin claro. logró que sea cabeza de serie? ¿Dónde está Lenin ahora? ¿Dónde está tu dios ahora? Cortando rutas. Bueno, y después saludamos a los que se van a quedar afuera, como Italia. O sea, saludar. Sí. Y si no se quedan afuera, los saludamos para darle la bienvenida. Para cuando nos eliminen de la fase de grupos. Porque... Croacia ya está adentro. Sí, para los que no sepan, nos va a tocar jugar el Mundial muy posiblemente contra Italia, Inglaterra o España. Es muy posible. Es muy posible. Hay otras dos opciones más, pero 3 de 5... Suiza es otra opción. Claro, pero 3 de 5 son complicadas. Croacia no. Y ya no está Grondona para arreglarte los grupos. Ya no está Grondona, pero está Chiquitapia, que todos sabemos que toma sus decisiones, aunque a Angelici le murmure cosas al oído. A mí me gusta cómo se generó esto de que el Chiquitapia es un tipo, ahora es un especialista, un políglota. Me gustan las notas que resaltan que toma decisiones, porque es como me hace creer mucho en alguien. Cuando voy a poner una nota que... Casi un estadista el Chiquitapia. No, me gustan las notas cuando dicen que alguien sabe, ¿viste? Cuando sabe mucho y que decide por sí mismo, me da muy para pensar que es una persona independiente que necesita que los medios digan que decide por sí mismo, ¿viste? Como... Este país se volvió así, se volvió independiente. Tipo ahora, que, si, ahora lo es. De a poco, porque esto... No demos por sentado que esto está solucionado, porque si decimos que está todo solucionado, en 2019, ¿qué? ¿Volvemos a lo mismo? No. No. Eso hay que profundizarlo en 2019. Sí. Hasta 2023. Hasta 40 años. 2029 mínimo. No, 40 años. 2023 y después, bueno, son 8 años de la Leona. Claro. La Leona que se viene con todo. Sí. La Leona que logró esta semana que le den 20.000 millones de pesos para la provincia, que anda a chequear a la concha de tu madre a quién, dónde lo gastan. Pero bueno, la base naval va a estar muy, muy coqueta ahora, ¿eh? Perdón, Leonel, yo no entiendo mucho de periodismo, pero anduve leyendo por ahí... Por eso este programa, sí. Claro, anduve leyendo por ahí de que se están compitiendo la Leona con el Guasón, puede ser, para el 2019, que le están haciendo... Nah, están haciendo toda espalda de ojos de cielo. Él está enfermo. Bueno, él tiene el factor enfermedad que puede ser decisivo, ¿eh? Yo creo que si te mete un temblorcito con Bonelli... duelo duro y nadie ahí, ¿no? ¿Posta eso? No, él tiene enfermedad, supuestamente, que no es Parkinson, pero que le provoca algunos temblores. Pero que no es. Pero si corrupción se llama. Si sube los números. Bueno, dijo que se cepilló al ex del amigo. ¿Quién? La Reta. No, no, acá no se dice nombres. Acá no se dice nombres. ¿Cómo qué? En el programa de Cunesop, no tiró esa al chabón que el tipo salió con la ex de un amigo. Buah, el amigo muerto. Que podría ser Nisman. ¿Con Arroyo Salgado salió? Bueno, no nos sorprende, ¿no? Digamos, estaría dentro de los estándares de ética que maneja Cambiemos, ¿no? Pero, bueno, pensé que iba a hablar de Pami o de... No. O de Favaloro. Claro, pero por ahí el amigo muerto Favaloro que murió por culpa de él. Claro. Pero no sabríamos decir, pero ¿qué tipo noble con ese rey de la Reta? Se me apunta en mi estima personal porque yo lo veía demasiado blando para el pro. Ahora vemos que está ajustado. Pero bueno, ¿nos vamos a ir yendo? Tenés un temita para que nos vayamos, ¿no? Perfecto. Ahí hay un ratón gigante. Oh, no lo crees conmigo. Sí, papi, fíjate. A ver, déjame ver, yo te enseñaré cómo se casan. Esos malditos ratones.

qué linda que estás. Sos un seguimos caramelo. Con la guita de tus impuestos en esta edición número 18, escuchando a el señor Cordera, conocido, ¿no?, como el Cochilote. Sí. Y otros tantos epítetos más que hace poco se ha sometido a un... ha pedido como probation. Él quiso ayudar a la comunidad. Sí. Para zafar de la cárcel, pero claro, bueno, quiso ayudar a la comunidad. Y quiso tomar cursos sobre violencia de género, aprender un poco... Que parece como un poco real cuando en todo momento él dejó en claro que él no tenía ningún problema con respecto a eso. Entonces después hacer probations para ese tema. Juguetitos. Claro. ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál sería la ayuda en este caso? Bueno, no vamos a hablar de Cordera, aunque vamos a pasar música de todos muchachos machistas, violadores, abusadores y acusados de pedofilia. Pero lo que vamos a llevar es otro terreno, otro plano el abuso. Vamos a hablar de los abusos, o sorpresa, no sé. Nos levantamos hace 10 días y descubrimos que en Hollywood abusaban gente. Sí, sí, yo lo veía nada más en las películas, pero parece que no, parece que no es real. Parece que no es como las películas que viste, que es una escena de abuso tipo... Un X abusa de una mujer y... Casi siempre es un negro, un hindú... Extranjero. Sí, exacto. Se dice extranjero. Pero... Extranjero sin papeles, que bueno, abusa de una mujer porque sí, la maltrata y al final de todo es culpa de la mujer. Exacto. Bueno, igual es con el negro... Ella estaba caminando por ese túnel, bueno, también ella irreversible, provocó, ¿viste cómo es? Te lo muestro. Además, bueno, igual con el negro es más repartido, si fuera un rubio, no hay ninguna duda, la mujer, ¿no? Pero si es un negro está repartido, ¿no? La culpa. Afroamericano se dice. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Aparentemente un montón de blancos heterosexuales y no heterosexuales, han, digamos, evidenciado sus actitudes misóginas, violentas o abusadoras. Y algunos simplemente les estalló en la cara, porque... Sí, sí, algunos no, ya creo que no había ninguna duda. Sí, igual y confesaron post-hecho, digamos. Todo. Claro, obvio. Y sí, algunos sí, ni sí. confesaron, porque este Harvey Weinstein, el famoso productor de Hollywood, el primero... que estalló todo por los aires, no confesó nada, se internó en una clínica para adictos al sexo, la carta que siempre saben jugar los muchachos, y... Sí, salió de la de rehabilitación de drogas y se fue directo a esa. Se llama The Meadows, el mismo lugar que se internó Kevin Spacey. Ahora vamos a ver Kevin Spacey. Cuesta, en 45 días de tratamiento, $37,000. Bueno. Un voltito para un productor... Hay que invertir. Sí, Kevin Spacey es un caso particular, porque además de las denuncias de abuso que le surgieron, tuve una idea que es como... Sí, sí, para es archivar una... Entre las peores ideas de la historia de la humanidad, que es que cuando lo acusaron de abuso, dijo, bueno, no sé... Ya primero, que estoy, aprovecho. No, primero que nada dijo, no recuerdo el hecho, pero si pasó así le pido disculpas. Una cosa muy que bien, decís, bien jugado. No, como, ni lo admite ni lo rechaza y dice, bueno, por la duda sí. No sé, estaba yo quiero borracho, todos los toqué el culo. Humanos. Perdóname. Y después dijo, y aprovecho este espacio que me estás leyendo. Ya que estamos... Para decirle a todos que soy... Que es homosexual. Como que lo tira, ¿no? Obviamente las asociaciones y entidades homosexuales dijeron... ¿Qué hijo de puta? Claro. Que viene Spacey, la concha de tu hermana. Ahora, los medios habían enganchado al principio que la noticia era esa, de que Kevin Spacey era homosexual. Entonces, claro. Como que casi sale claro. con la suya. Claro, bueno, fue un intento distractorio. Los medios como que... Sí, alimentan. Esa... Lo repudiable, obviamente, fue que usara lo... Primero que la homosexualidad como escape. Y además, que deja pegado... De alguna manera, la relación absurda, pero que algunos sostienen, entre homosexualidad y abuso. Bueno, mierda León. Sí, por sí. ejemplo, que bueno, ella sabe mucho. Sí, sí, si sí. tiene ese hijo puto que escondió toda la vida. Ya no lo tiene más. No tiene más. Pero tiene la carga horrible de haber tenido un hijo homosexual. Se le murió el marido, chabón. Es verdad. En realidad, si te pones a pensar, se le van a morir todos. Porque... Sí, sí. A este ¿sabes? Paso. Se le murió el marido. Tiene 85 años. Además, se iba a morir, disculpame. Bueno. Estallaron estos dos casos. El caso de Kevin Spacey por un intento de abuso, por suerte intento, no concretado, pero después dijeron... Y después salieron varias denuncias de acoso. Muchas denuncias. Y el típico, a su vez, un montón de machitos temerosos que salieron a decir, ¿y por qué no denunciaron en su momento, Tipo que no tienen ningún problema en la vida. Sí, como si estuviese buenísimo salir a decir, che, me acaban de violar o me violaron. Eso está bárbaro, es re lindo. Claro, decirlo. Pero viste que... No voy a individualizar casos, pero no presumo que la mayoría de personas que se manifiesten indignadas no son personas con un pasado violador que tienen que esconder algo, sino que gente que por las dudas sale a defender al violador, no ni siquiera basado en interés personal, sino un interés de género de Sí, salvaguardarnos entre la conducta de machos alfa. Sí, sí, yo escuché mucho en estas semanas esta cosa de, bueno, ¿qué? Y si hace 20 años te mandaste alguna y ahora... Y sí, pará, con momento, o sea... Pero si lo prescriben a los 12. No. Claro, lo que pasa es que me parece que la diferencia es cuando los medios difunden la noticia. Y ¿vieron lo de Marlon Brando, por ejemplo? Claro. Marlon Brando que dijo que violó a María Schneider en una película. Y le acabó la vida. Ya había muerto, ya había muerto deprimida, tuvo una vida del orto. Y el director también había dicho Bartolucci. Y la gente se quedó así como... Habían usado manteca. Para. Y nunca le habían avisado a la mina que no iba a ser avisar ni cómo iba a ser la escena, ni qué tan violenta. Y la filmaron y... Se imprime. Claro. Sí, no, barbaridad. Y ella se terminó, no sé si matando. Sí, ella no se suicidó, pero tuvo una vida bastante complicada después de eso. Alcoholismo, drogadicción. No, pero seguro que no tuvo nada que ver con que la hayan violado delante de un montón de gente y se lo haya avalado, y se haya filmado y se haya editado, ¿no? Bueno, se suman otros casos, el de Kevin Spacey quedó demostrado porque todo lo que vino después, sucesivos casos, sucesivos, digamos, hechos de mano larga, donde se repetía un patrón. Sí, ¿no? Sí, donde sí. Él se abusaba de pibes jóvenes. Ya se hizo menores. Una selección de 11 personas, más claro, o menos. Lo que, el Dream Team de, sí. De violados por Kevin Spacey. Abusos de, o intentos de abuso o intentos de tanteo muy desubicados, porque en algunos casos metía la mano en el pantalón o cosas así, como, no sé, buscaba tantear y después le decían que no o algo y se iba para atrás avergonzado. Igual es abuso. Por más allá de que le pueda brotar una cierta vergüenza. De hecho, leí psicólogos hablando de eso. Algunas de estas figuras de abuso, como este Harvey Weinstein, también repetía patrones, ¿no? Porque invitaba a la mayoría de mujeres a hoteles, les pedía un masaje y se les desnudaba. Y después les pedía sexo oral o las violaba, ¿verdad? Pero era más que nada, no digo que no ejercía una violencia, porque encerrarte en el hotel y pedir cosas... no estoy escuchando el retorno, ¿hay retorno? Sí, quédate tranquilo. Puede ser que entre la policía en este momento para venir a buscar alguno. Necesito esa música de fondo de violadores y abusadores. Sí. Y no había un accionar, algo, lo que voy a decir. Violencia hay siempre, pero era más violencia simbólica porque no psicológica. Hay... Psicológica. Claro, no es que Weinstein tiene ningún caso de la agarró, la forzó y la puso contra la pared, no. Ejercía la violencia desde el rol de poder que tenía. Por supuesto. Y Kevin Spacey, como el actor consagrado que era, también... sobre mucha gente, o por la fama o por el poder dentro de la industria. No es un factor menor, aprovechan eso. Y pero en la Argentina en los 90 se hablan de los casting sábana como una cosa graciosa. Y todos pasamos por eso, ¿viste? Claro. Se ríen algunos a hoy como... Buenísimo. Bueno, se ha dicho en algún que otro programa que Lieberman le ha practicado sexo oral a Niembro. Y no tenemos ninguna prueba de eso, pero lo podemos decir. ¿El colo Lieberman? No. No tenemos ninguna prueba, pero estoy casi seguro que sí. Bueno, esto corre por cuenta de Gonzalo Sosa, que lo acabo de decir. Exacto, sí. Soy Gonzalo Sosa. Mañana se casa. Y me caso mañana. Con alguien a designar. Bueno, vamos a otros casos. Brett Ratner, director, entre otras cosas, de X-Men, denunciado por abuso, casos que se habían comentado también. Salió a ver Ellen Page, la protagonista tierna de Juno, no sé si se acuerdan de Juno, entre otras cosas, que también trabajó en X-Men, sí. Que hace un tiempo, no sé, confesó, admitió, ¿viste esas cosas? Confesó, admitió, no. Se declaró homosexual. Sí. Y en ese momento, cuando filmó X-Men con este Brett Ratner, que tiene acusaciones de abuso y además le suma esto, de la violencia con la que se manejaba, que por ejemplo, la trató de lesbiana en el set delante de otra gente y le incitó, supuestamente decir, esta es lesbiana, ¿por qué no te la coges a ella? Para que se dé cuenta. Agradable sujeto. Para que se dé cuenta que es lesbiana. Como, y ella misma dice que no tenía ni claro ella que era lesbiana. Y que delante de 100 personas se le editó que a una chica de 18, 19 años sobre su sexualidad. Y hay testigos de eso. Un maltrato psicológico propio del tipo que se siente poderoso, porque era el director de una franquicia como X-Men. Y ella misma dijo que no volvería a trabajar con Woody Allen porque también se arrepentía, porque había excedido, porque la industria te pide. Por eso hay un montón de casos. Bueno, Louis C.K., el comediante. K. Ahora vamos a ir a ese también. Pero uno dice, ¿por qué? Porque se carga, obviamente que siempre cargar sobre la víctima es lo más impune y descarado que hay. Pero además, la víctima está parte de un círculo donde te metes con ciertos círculos, ciertos peces gordos, podés quedar afuera del circuito del mercado, no entras nunca más y no actúas más en ningún lado. Ahora, los medios, ¿qué ponían en juego? ¿Por qué los medios, así como el New York Times se animó ahora, que después, digamos, sacó a la luz varios casos, por ejemplo, de Louis C.K. lo sacó New York Times, claro. digo, acceso a esas cosas las tenían antes, porque por algo Padre de Familia y Seth MacFarlane en un evento hicieron todos chistes sobre eso. Hace algunos, 10 años. Y algunos le querían indicar a él, pero hace 10 años que lo sabías. Y flaco, ¿qué herramienta tenía él para hacer algo? Claro. Más que su humor y deslizarlo en su programa. Los que tienen que agarrar la posta y investigar son otros. Por supuesto. Y cuando hay rumores, tiene que intervenir la policía o las autoridades y ver qué pasa, porque muchas veces las víctimas están coaccionadas y no pueden salir a hablar, ¿no? No es ninguna novedad, excepto por los analfabetos funcionales que escuchamos que dicen, como nuestro amigo Wallace, legendario amigo Wallace, que después se disculpó, igual mostró la hilacha, cuando se hablaba del caso de abuso de Miguel del Popolo. Ah, totalmente. Que la chica que lo denunció, una de las parejas de él, dijo que la había violado dos veces y dijo, ¿y qué hizo entre violación y violación? ¿Se fumó un pucho? Diciendo, la violaron y se quedó. Entonces, poco quería. Sí. Después se disculpó, no te puedo disculpar de eso. ¿Sí? No, ya está, lo que pensás. Eso quedó claro. No, Wallace. No, todo puede, bien, pero no. Eso pasa mucho que vos decís, Dani. Que hay gente que pide disculpas, pero no se puede pedir disculpas. Tranquilízate. No se puede pedir disculpas por lo que se piensa. Claro. Es que pide disculpas por haberlo dicho, no por pensarlo. Claro. Esa es la diferencia. Pero, pide disculpas por lo que lo dijo. Claro. Lo piensan. En el rock nacional pusimos esta musicalización porque no teníamos a los abusadores de Hollywood cantando. Pero podríamos haber hecho un trabajo de producción, ¿eh? Seguramente algún tema. Bueno, algo. Gonzalo, siempre es tu culpa esto, González Machado. Sí, y bueno, pero prefiero irme a cualquier lado, casarme y hacer esta cosa. Siempre, siempre igual de responsable. Ojo, también hay una cosa que, digamos, la cultura se va como. Hay que rascar muchas paredes de prejuicio y de muchas cosas, porque hay minas, por ejemplo, que tienen ahora todo el bagaje de Ni Una Menos encima y siguen escuchando Sabina. Sabina, dice, Cristina, no sé, sueña que la piropea un albañil, qué sé yo, ese tipo de cosas que, ojo, lleva al laburo eso. Sí, digamos. No, seguro. Laburo personal y laburo colectivo, que eso es lo bueno, otra de las discusiones es esto de separar a la persona con el arte. En esta cuestión de, por ejemplo, sí. no tanto en el músico, sí, capaz en el actor, o en el escritor. Bueno, en el músico, sí. Claro. El tema es, creo que es muy difícil a veces separar algunas cosas. Es medio complicado separar unas cosas, pero también depende de dónde vos pongas al artista. Porque yo puedo decir, a ver... Sí, sí, ahora Kevin Spacey lo pone en un personaje donde se coge pibes y bueno, como que no, es un no, poco no, fuerte. Pero, no, pero me refería a eso. ¿Dónde lo ponga uno al artista? Porque uno dice, no. A unos también te van al otro extremo y te dicen, pero si vos solo podés seguir a tipos cuya trayectoria... Es intachable. Intachable, no podés seguir a nadie. Pero a ver, el tema es que seguís. Que se, está la eterna polémica con Maradona que te van a decir, pero vos el jugador lo separás de, bueno, pero sí, a ver, siempre la clásica, el clásico comentario es antimaradoniano, es si vos no separás una cosa de la otra estás siendo cómplice de todas las cosas que hacen en su vida. Yo qué sé, el único motivo de admiración que se me ocurre por Maradona es su faceta deportiva. Lo otro no me parece admirable y no me tiene por qué parecer admirable. Puedo repudiar algunas cosas más que otras porque me parece que algunas cosas son lamentables de su vida. Pero ahora, si yo quiero admirar lo que hizo en una cancha, ni estoy validando lo otro, ni una cosa lava al otro, ni tampoco es menos jugador porque es un tipo que abandonó mujeres y que les pegó. Por supuesto. Cada uno elegirá qué se queda, porque no vamos a negar que hay casos y casos. Hay gente a la que no se le suelta la mano. Estábamos hablando de Woody Allen hace un rato. No, Woody Allen tiene décadas de pedofilia y de abuso. En todo caso tiene que pagar los costos de ellos, digamos. Claro. Sí, después si vos te gusta la obra, y sí, yo qué sé. Contemplamos un montón de obras, cuadros, canciones de música clásica de tipo que se cogían pibas de 15 años en otra época, en otro contexto, pero eran pibas de 15 años. Claro. Entonces, cada uno decide qué hace con ese arte. Yo no me creo tampoco esa cosa impostada de los HBO y de Netflix que dicen, no, ahora no pasamos más nada de Kevin Spacey, ahora que se salió al público. Porque claro. Que HBO, Netflix no sabía que Louis C.K. se masturbó delante de 5 minas. Lo sabía un montón de gente, pero ellos no lo sabían. Hipocresía, esto no te lleva a ningún lado. Pero bueno, nada, esperemos por lo pronto antes de... Yo no vamos a poner a leccionar a nadie ni a decirle qué hacer. Ojalá sigan saltando casos porque, lamentablemente, aunque suene feo, hay un montón más. ¿Sí? Y no está bueno que salten algunos pocos y que se coman todos ellos, más allá de lo que merecen. Porque se coman lo que merecen, no. 5 cargan con toda la industria de Hollywood cuando y hay que lo demás 1.500. Entonces no tiene que pasar algo para los demás. Que salten todos los casos, que tenga la pena correspondiente y que después, bueno, se ponga cada cosa en su lugar. Y bueno... Que si no, cualquier cosa lo arreglan yendo a una clínica de Hollywood y. $37,000. Te dan el diploma de no lo de la mano de Homero. Libre, libre de abuso. El sello de sano o insano y listo. Pero además, bueno. Yo quisiera agregar una cosa. Sí. Hace poco hubo un tema con un referente de la poesía que es más o menos cercano. ¿Sabes que me suena que lo escuché? Citaba este muchacho que mencionamos antes, que hablamos de los casos de abuso, sí. que hablaba del tuitero. El colorado Lieberman. Y hablaba de un poeta, justamente hablaba de un poeta, debe ser este, porque trascendió bastante. Sí, que bueno, hubo una serie de scratches, de posteos en Facebook, y había muchos congéneres que decían que bueno, pero eso reemplaza la denuncia policial. Bueno, la realidad es que para las minas es complicado que vos vayas a una comisaría y digas, che, tal persona me hace esto. Probalo. Claro. Probalo, denunciame. Ah, pero te falta tal cosa. Escuchame, Úrsula Vargas, que es conocida, tiene acceso a medios, dijo que hay un tipo que la llama por teléfono hace dos años y la acosa y le dice barbaridades, le manda fotos y no y, tiene vínculo. Y no, la respuesta en los medios que tuvo, kirchnerista, le decía. Bueno, ni hablar. Pero además la policía es, no tenés vínculo, no podemos hacer nada, porque lo virtual, que esto, que lo otro. Además, pero... Estamos esperando que la violen y ahí sí van a... Pero los pibes ven con la cuestión como una demonización. Y el scratch no necesariamente es demonización, es decir, che, hay que alguien que está haciendo esto que está mal. ¿Cómo mejoras como sociedad, básicamente? Por eso, no, es que si no, el scratch no visibiliza eso. El scratch no tiene que ser, vamos a matarlo, ni claro. Vamos a quemar a cualquiera que escuche su obra, sino no. Vamos a denunciar esto, que quede claro, que quede establecido, que de alguna manera le afecte a la persona porque la llame a la reflexión, porque perder, aunque sea, si no tiene ganas de entenderlo por las buenas, que pierda ventas y pierda shows, de alguna manera que a algún le duela, porque muchas veces, a ver, salvando las distancias, ¿no? Pero cuando te meten en cana, vos aprendés que te mandaste una cagada, estés de acuerdo o no, de alguna manera aprendés. Y bueno, es que lamentablemente, ojalá lleguemos a... ojalá lleguemos a un instante donde no sea necesario el scratch, porque... Si vos al tipo lo agarras y lo meten en cana en dos minutos, no hace falta hacer ningún scratch, ya está. Encarga la justicia. Y además son vacíos legales, ¿no? Y vacíos legales muy convenientemente instalados, porque por algo siguen siendo vacíos con todos los casos que hubo. Ya a esta altura no deberían ser vacíos. Pero para sacarnos el vacío, vamos a escuchar una pieza musical acá a cargo de Leandro Calén, que nos va a deleitar con un tema inédito. Este no sonó nunca en ningún lado. No, yo no lo escuché. No está cantada por ningún abusador, ni él ni el autor original. No, espero que no. Esperemos. No, hay un suicidio masivo si llega a salir ese. Así que, bueno, con eso nos vamos. When you mess with us. ATR, en la edición 18 de Con la Guita de tus Impuestos. Y se viene un momento especial porque vamos a hablar de un cordobés, de cordobeses, de esa lacra que nos ha dado el macrismo. Pero si vos decís cordobés, viste que está el tipo que dice, cuentan buenos chistes, son graciosos. Sí. Pero te votó el 70% a Macri, ¿viste? Ahí tenés. Responsable de todos los males, vamos a hacer un reduccionismo y decir que son culpables de todos los males y han puesto a Macri en la presidencia. Vamos a referirnos a un cordobés de los más impresentables, ¿no? Que ha dado la fauna argentina. Sí, un cordobés que si vos me decís es integrante de Mirachi, te lo creo. Sí, ese es como Miguel del Sol sin profesor de gimnasia, digamos. Exacto. Estamos hablando de Luis Juez, un digamos, una especie de cliché del cordobés. Bonachón, que cuenta chistes, gracioso, pero no... Que no hace una poro. Claro, no el que quisiéramos como embajador del exterior. Eso obviando el hecho de que los cargos de embajadores son para gente que hace una carrera, la diplomacia. Formado. Una formación en diplomacia, una cultura, unas relaciones públicas, sí. No un tipo que trata campechanamente a todos, eso no es relaciones públicas, eso es, digamos, pero es agradable, trae suerte, es capaz, es gamba, está siempre presente en aquellos momentos donde los argentinos lo necesitamos. Bueno, pero esta semana víctima, ¿no? Vamos a decir la palabra que corresponde, víctima. Sí, como es una víctima, sí, vamos sí, a decirlo. No vamos a decir que él abusó de nadie, pero como el típico caso del abusador que dicen víctima, no se sabe todavía, víctima de que lo acuse, bueno, víctima de que lo acuse, bueno, es lo mismo, él es víctima, él hizo un montón de cagadas, pero él es víctima. A saber, ¿por qué? Porque se ha tenido que ir de la embajada de Ecuador luego que el gobierno del país hermano haya pedido explícitamente que se lo lleven. Pero por un comentario. No. Simple pero, comentario. Hasta, mirá, no me sorprendería que el gobierno ecuatoriano haya se ha ofrecido a llevarlo al aeropuerto y pagarle el pasaje. No vuelva nunca más. Nunca más. Vetado de por vida. Bueno, ¿qué pasó con Luis Juez? La frase desencadenante, que no creo que haya sido... No empezó ahí la cosa. Fue que hace unos días, volviendo de una reunión apurado, frente a personas no ecuatorianas, ¿no? Que no es que ni siquiera... Y sí, con un buen timing de chiste. Claro, ni siquiera cometió un exabrupto o hizo un chiste desubicado delante de un entorno íntimo que por ahí lo conoce y dice, bueno, uno en ámbito relajado. No, antes de personas ecuatorianas dijo, me voy a refrescar porque vengo transpirado y dice, no quiero que piensen que agarré hábitos ecuatorianos. Refiriéndose a sí mismo como, digamos, a sí mismo no, como que sí, claro, emparentando su aparente suciedad. Sí, con, parece un sketch de Capusotto de el tipo que hace chistes en el peor momento. Claro, delante de ecuatoriano decir que un hábito ecuatoriano es ser sucio, no bañarse muy seguido. Después lo trató de arreglar, diciendo que bueno, que algunos... Ah, no, además se ha referido a un pueblo en particular, claro, donde sí. Supuestamente es una costumbre milenaria lo de no bañarse tanto. Bueno, ves, ahí tenés cultura. Le contestaron de ese pueblo, le dijeron que cierre el orto. Bueno, creo no que tiene tanta cultura. Le contestaron algo así como, callate, cordobés culiado, son más roñosos que nosotros. Algo así, no sé, en lenguaje autóctono, ¿no? Él... como buena víctima que es, primero dijo, se disculpaba, que estaba muy arrepentido, como dijimos antes, de que se supiera, no de claro. Decirlo, digamos, sí, no arrepentido de decirlo, dicho sino algo. Muy arrepentido que se hayan enterado todos ustedes de lo que dije. Después dijo, bueno, hace 20 días que estoy pidiendo disculpas, ya está, si no me quieren perdonar. Sí, ahí ya es cuando, viste, la víctima torna el che, pará, claro. Todo bien, pero... Ya te pedí perdón, si no me disculpas... Como, viste, no le doy tiempo a que sane, viste, es como... Ahora me van a tener que pedir disculpas a mí. Claro, pero es como... O sea, hay límites, che. Yo no pedí disculpas. Ahora, ¿vos no aceptaste rápido? Es como, el que piensa que el solo pedir disculpas es como que ya subsanó todo. Sí, se acabó. Entonces, él apeló al sentido común, que el sentido común no falla. El sentido común es la carta ganadora. Es la hija en el posteo de Facebook. La carta que nunca falla. Entonces dijo, yo estaba ganando $12,000. Estaba viviendo en un castillo y tenía un Mercedes-Benz. Y dejó todo por volver con mi hija. Coincidentemente, parece que como su hija se está haciendo señorita. Se hizo señorita ya. Señorita, una intimidad que no hacía falta revelar. Sí, es un tipo familiar. El tipo tiene la expone a la hija. Che, mi hija se indispuso por primera vez. Sépanlo todos. Lo podría haber puesto en Facebook y. Un video explicando cómo es. Seguro lo explicaría muy, muy humanamente. Entonces, él contó que. Apelando a su menemismo más recalcitrante. Más interno, tiró todo, digamos, fanfarroneó todo lo que tenía ya y todo lo que resignaba para volver. Aunque dijo que le dolía volver, que iba a extrañar mucho a la mujer ecuatoriana, solamente una vez se le había escapado, no sé si le quedarán ganas de hacer chiste. Sí. Esperemos ahora. Va a estar en el gabinete. Sí, Sí, dijeron que le van a hacer un lugar. Que ya sabemos qué significa eso. Inventar un puesto para él. Sí. Va a ganar 120 mil pesos por mes. Va a meter un cargo de técnico de modernización de las plantas reguladoras de los contenidos variados en pisos y entrepisos con de humor. La comuna. Que de la comuna. Y la recreación de la cultura en el país. Claro, eso también puede claro, ser. Claro, esa es buena porque está, ya tiene experiencia. Capacitación. Capacitación en diplomacia. Claro. Bueno, pero vamos a recordar otros incidentes que lo vincularon a Luis Juez. Sí, Luis Juez es héroe. Héroe. Héroe. Porque uno dice, yo te pregunto a vos, ¿qué es para vos un embajador, Daniel? Un embajador es aquel que está en el momento que el pueblo lo necesita. Claro, vos decís... Embajador, ¿vos esperás que un embajador que se reúna con diplomáticos, tenga una comida y diga, logré que hagamos un intercambio cultural con estos rusos? ¿O es una persona que dice, cancelé todas mis citas, me voy a parar aviones para que un equipo tucumano pueda viajar creo y que jugar es, un partido? Creo que todos coincidimos que es la segunda opción. ¿Qué es la que hizo que este tipo nos diera tanto? Porque Atlético Tucumán, en su momento, necesitó de él para, cual Moisés... liberar la ruta de autos, de vehículos, de todo tipo, para llegar a un partido por Libertadores sí. y clasificar. ¿Por qué? Mérito de él. Mérito de él, sin lugar a dudas. ¿Qué vamos a caer en esa vaguedad ideológica de decir, jugar o no jugar en la cancha? No, por favor, no. ¿Quién se come ese verso? No, no, además... Luis Juez les consiguió las remeras de la selección argentina. O gestión. Gestión, señores. Eso laburo, porque gestión y compromiso. No podían. ¿Qué pasó? Diego Tucumán tuvo una demora en los vuelos. Le estaban por suspender su partido y dárselo por perdido. Y iba a perder un repechaje de ingreso a la Libertadores. Empatado 0-0 de local. Tiene que jugar de visitante. Los ecuatorianos, con ese virus riverplatense que muchos conocemos, querían ganar por escritorio. Y decir, acá no jugamos nada. Dije, yo veo la posibilidad, te lo pido en Conmebol. Ah, sí, viste, el tufillo River Platense que todos conocemos. Entonces, en los comicios dijo, yo fui las declaraciones de él. Me imagino igual a Luis Juez diciendo, no sean sucios. Diciéndole a los ecuatorianos. Y ahí ya anticipaba. Ellos diciendo, bueno, está diciendo que no seamos tramposos, jaja, bueno. Y él sonreía de manera maquiavélica. Sí, tramposos, claro, me refería a eso, exactamente. Él dijo, parecíamos Rápido y Furioso 7. Porque los autos iban a la comitiva a los recontrapedos, seguramente... respetando todas las normas de obvio, seguro, con el cinturón puesto. Bueno, después él dijo, llegamos allá, yo querían jugar así como tal. Dijo, llegamos con los jugadores, jugaron camiseta argentina, se hizo una excepción. Vamos, yo me los chamullé, siempre recalcando que se los había chamullado, porque tipo muy, muy, muy avesado en eso. La reivindicación constante, ¿no? Del orgullo del chanto bueno, argentino. Y así ganaron. Pará, dijo, comimos de todo y encima nos ofrecieron un ágape en el entretiempo. Si les comimos de todo y encima les ganamos. Me querían matar. El argento que te dice, te cagué, y si va, encima te cogí la mujer, y me dice, te cambié de arriba, te cogí de grapa, Gil. Y después se quedaba ahí. Todo esto mientras era embajador. Exacto. Chino, y después, el día después de Luis Juez, era quedarse en la casa, que era el castillo para Ecuador. Y después dijo, le mojamos la oreja y le ganamos, porque él es Atlético Tucumán. Sí. Él fue parte de Atlético Tucumán, de hecho... Viste que los medios, igualmente vamos a decir una cosa, los medios siempre cómplices de este tipo de cuestiones, o lee Clarín a la cabeza de la banalización absoluta del cargo de embajador, que después se ofenden si un embajador kirchnerista decía tipo una O en vez de una E. Claro. Era como la burrada en la ONU, y era como, y este tipo no representaba la embajada, y era como, no, pintoresco. fuera simpático. Descontracturado. Sí. Bueno, pero vamos a otro. ¿Otra más? Porque esto no se agotó acá. Luis Juez fue el embajador argentino cuando nosotros nos jugamos la clasificación al Mundial. ¿Y cómo resultó la cosa? ¿Que entramos al Mundial o no? Entramos. ¿La mano de Luis Juez otra vez? La mano de Luis Juez. Y Luis Juez, una de las frases que dice es esto. No, o sea, él dice, yo no estoy pidiendo que me pongan una estampita por lo que hicimos. Refiriéndose a la clasificación. Vale aclarar que ahí la selección no necesitaba que pare ningún partido ni que él no corte nada. Pero, o sea, estaba ahí nada más. Pero preparó un asado. Un muy lindo asado. Él estaba ahí, nadie necesitaba porque realmente no había una urgencia. Pero él fue, se sacó una foto. Y preparó un asado ahí con el nombre de qué programa. Se relaciona con el nombre de qué programa. Con la guita de tus impuestos. Claro. Con la guita de tus impuestos se prepara un asado en Ecuador que como los jugadores dijeron. Luis Juez, ¿quién te conoce? Me voy a mi casa. Se tenían que ir. Terminaron en... Y lo comieron los periodistas. O sea el Tato Aguilera. La peor especie de la raza humana, la periodista deportiva argentina, la peor, pero la peor lacra, o sea, lo que Dios dijo, ¿y estos serán los residuos humanos? Eso comieron asadito. Eso comieron asado garpado. Con la guita de tus impuestos. Listo. Luis Juez lo hizo posible. Y nosotros nos quejábamos de Miguel de Cel. Miguel de Cel, el panameño. Panameño que no aguantó más. Que encima la vocación de servicio que tuvo fue tal que fue allá, que comentaba... Tomó sol a rabiar porque tenía un bronceado envidiable que... Envidiable, nada, decíamos tanto ese... Pues se labura mucho afuera ahí, no es que se labure en oficina. Claro. En Panamá es así, las oficinas están en la playa. Plata para poner sombrillas. No, decíamos tanto ese... Decíamos que lo siguiera teniendo más hasta que le dio un cáncer de piel. Lástima que no ocurrió, pero decíamos que siguiera con ese bronceado mucho tiempo para más. Después descubrir la cura, obviamente. De cuando ya se haya muerto. Pero bueno. Héroe. Y volvió... Es lo mejor, porque dijo, hablaba de sus labores Miguel de Cel, porque los emparentamos porque son... Sí, son iguales. Me gustaría igual que sea... No sé si no son la misma persona. Porque por ahí viajaba y volvía. Y podría ser un... Ver si pueden armar una dupla. Técnica, ojalá que dejen un equipo. Lumi se podrían llamar. Hacer en cambio de... Mirá, llegan Lumi y se presenten en show. Ya Córdoba lo tienen ganado. Pues, los feos los llenan. Los feos los llenan, sí. Miguel. Y no se juntan con ese kirchnerista de la de griega. Van a prescindir de Davi. Y el otro que está ahí, que le sirve para. Claro, la sería. Rima. Claro, podría ser. Lumichi. Lumichi. Lumichi, claro, Lumichi. Che, te vamos a llamar a vos chino para nada más por el nombre. Vos firmás estos papeles. Miguel, ese es lo que hablamos cuando comentaba su labor en Panamá como embajador. Ojo, discúlpame, pero Milucci. Si lo cambiamos, Milucci podría ser muy interesante. El libro de Hitler es ideal para un tipo que dijo que las pías se embarazan para cobrar planes. Sí. Que hay que pegarle de chiquito. Milucci. Adolf, ya tiramos. Adolf lo mira y dice, aflojen un poco. Ya está. Milu. Chi. Y ahora quedar que, porque trabajaba mucho Miguel, contaba que sus labores se dividían entre comer asado. Mirar partido de fútbol, que además era cábala. Otro que era cábala. Otro que la cábala. Bueno, supervisaba las operaciones de Mauricio en Panama Papers. Sí. Y después se volvió, mirá la vocación de servicio, porque le salieron una especie de gira millonaria con Midachi. No, y un dato no menor. Servicio que tenía. Un dato no menor. Deja la política porque es el único político que perdió plata cuando se metió en política. Ay, Dios mío. Por su honestidad. Ay, me hermosa frase. Yo hubiera preferido que robara antes de que fuera tan inútil. Yo te digo la verdad. Si pudiese elaborar un poquito mejor. Yo, por mí que robara, no había problema. Pero bueno, nada. Lo tenemos, ya está entre nosotros. Nisman. Sí. Luis Juez. Y Miguel. El Olimpo. Milucci. Vamos a cerrar esta sección porque si hablamos de Luis Juez y hablamos de Miguel del Cel, hablamos de arte. Hablamos de gorila. De poesía. Mira, gorilas. De poesía. De poesía de gorilas. Bueno, Leandro Calén, un tema alusivo para cerrar este momento. You got to press it on you. You just been thinking that's what do you, baby, holding down there. Jump with them all and move it. Jump back to 40, feel like you were there yourself. Look it out. Never deny. Ole, gitana, por tu gracia. Toma mi mano y dime algo del amor. ¡Hey! Bueno, y para cerrar esta edición número 18 de Con la guita tus impuestos, vamos a hablar del amor, de la poesía, del sexo brutal y de los pronósticos que se vienen para lo que resta de este país, que le queden 10 o 12 años de vida útil. ¿Y qué va a pasar en él? Bueno, nos dirá ahora Leandro Calén. 10 años, me parece mucho, boludo. Bueno, tenemos todos nuestros pronósticos de lo que va a pasar y esto agéndenlo, porque esto es confirmado. Leandro Calén el primero. Luis Zamora declarará micronación a Lugano y se autoproclamará presidente. 4 semanas después, luego de costosas operaciones, la República Argentina bajo el cuarto Macristad lo reconoce. Bien. Porque es lo que 4 semanas es lo que tardan en darse cuenta que alguien les ocupó Lugano, que no va nunca. Sí, obvio. Daniel Vázquez. Lilita Carrió logrará más del 50% de asistencia en el Congreso. Otro de los récords. Este sí que no te lo creo, ¿eh? Este lo tengo en duda. Yo creo que la mía va. Sí, no. Vamos con la primera mía. Deja de chupar. Tras el famosísimo audio de la Cheta de Nordelta, sí, se filtrará un audio de similares características protagonizado por María Eugenia Vidal, la Leona. La Leona. Hablándole a Macri, donde le va a plantear que el fondo de la provincia no es un fondo de cuarta, sino que es un fondo de décima que está violando la estética visual, moral y la mar en coche. Y mirá, se tiene que ir a una base naval para no ver a los negros. Con todo respeto, no a los negritos. La primera mía. Julián Aguada visitó la feria Masticar y habló con chefs. Según trascendió, pidió consejos sobre platos convenientes para servir a chicos encadenados que tienen 16 horas de laburo por delante. Algo fundamental, porque los tienen que alimentar, no tanto como para romper los grilletes. Leandro, el segundo. Ricardo Iorio formará una banda con Flavio Mis, Bolivia, Aristiñoño y los tambores de Olodum. Benito Cerati los telonerá en una palusa que desarrollará en los troncos del Talar. La verdad que ya tengo ganas de sacar entradas. Sí. Deben estar agotadas. Probablemente se cancele como el Barroque después, pero no importa. Sí, pero debe estar agotada ya. Daniel. Bueno, se sabrá en 2 años 2010. Que Fein mató a Nisman. Nuevo giro a la causa. Nuevo giro. Título de Clarín. Bien, vamos con la segunda mía. Tras conocerse la amenaza de Coca-Cola Company a no realizar inversiones de acá en Arabia Saudita. No se había hecho igual, pero bueno, país, por ratas. Ya Estados Unidos está temblando porque Manaus tomará la misma medida en el país nórdico. Pues mucho y encima que no le aceptó, Trump no quiso comprar los limones, no van a poder sacar la Manaus ahora limón, como hizo Pepsi. Que en siempre es un éxito. Claro. Toda bebida con limón es un éxito. Claro, con la Pepsi Twist. Exacto. Después de las denuncias de abuso en Hollywood, comenzarán a caer otras. En Argentina, de respecto a personalidades del mundo de la política, se denunciará por abuso, por acoso y por pedofilia a Francisco de Narváez, a Sergio Massa y a nadie le va a importar. Porque no miden nada. Para pasar totalmente desapercibida. Leandro. Muy bien. Ernesto Tenenbaum decidirá contar la verdad hacia el 2024. Es un performer. Otros ex periodistas harán declaraciones de igual tenor. ¿Qué año eso va a ser, eh? Será un año para estar vivo. Sí, va a ser un muy interesante año. Bueno, Melconian se unirá a las filas de la izquierda y se proclamará como el ministro más zurdo de la Argentina. Melconian está dando un giro revolucionario. Sí, bueno, arranca. A la izquierda le hace falta un economista. Sí. A Sbefuste. Imagínate que es el economista más zurdo del Banco Nación en los últimos 30 años. Mira, vamos con la mía. La justicia le negó a la familia Maldonado la participación de profesionales no vinculados al Estado en la causa por la muerte de Santiago. Y desde los medios, en las próximas semanas, ya están preparando un audio de WhatsApp denominado El Groncho del Conurbano. Bien, bien. El audio WhatsApp que todo lo resuelve, ¿no? Sí. Es solucionar todo. La tercera, Carlos Tevez es burlado en China y espera ansioso que su papá Angelici vaya a buscarlo. El presidente pagará $12 millones por repatriarlo por el bien del club, como dice siempre, y dirá que se paga solo. Obvio. Para referenciar a que va a entregar 25% de 7 juveniles. O se pagará con la guita. De estos impuestos. Bueno, se pagará solo con el porcentaje de 7 juveniles a designar. Se paga solo. Está bien, perfecto. Es un economista. Claro. Leandro. Bebe con Tempomi sufre un ACV al chapear en vivo con que es amigo de alguna estrella de rock de balón. Bueno, que pase lo antes posible. El problema es que no se da cuenta porque está madibulando y piensa que es el accionar habitual. Bueno, Gimnasia de la Plata saldrá campeón antes de 2030 con un gol de un familiar de Guillermo Barros Esqueloto. Esta es muy, Esa tapa, hay que esperar. El archivo. Hay que esperar. Es como el judaísmo que te dice que viene el Mesías antes del año 6000. Vos esperá, va a llegar, Ya llegó. Ya llegó hace unos años y lo mataron. Mataron. ¿Como a Jesús? La última, a mí. Jesús Nisman. Tras el llanto de Neymar en la conferencia de prensa que dio con el seleccionado brasileño, River ya está pensando en desembolsar una fortuna para traerlo porque da con la talla de llorón, al igual que todo su plantel. Bien. Inventaron el lugar por nosotros. Bueno. Mientras Legrand celebrará su programa 200 como militante pro, invitará a Rodríguez Larreta, a María Eugenia Vidal, todos invitados del estreno, ¿no? Sí. Montenegro y Campanella. Y se prohibirá hablar de cualquier hecho anterior a 2015. Está prohibido, digamos, la mesa no se va a hablar nada. Sus vidas empezaron en 2015. Está perfecto. Voy con la última. La última. Vudú se convertirá en el capo de la cárcel y en unos años tendrá un cuerpo trabajado en gimnasio y un tatuaje de la UCD en el cuello. Prison Break. Me lo imagino. Me lo imagino, re capanga. ¿Vos tenés alguna más? Voy con la última, entonces. Luego que la CGT plantea que va a resistir el intento de reforma laboral del macrismo, miles de trabajadores optan por no vacacionar en el exterior y guardar sus ahorros por tiempo indefinido. Antes, bueno, una promesa de resistencia estaría siendo menos valorada. Hay que bancar el proyecto. Sí, esto seguramente va a naufragar el proyecto porque la CGT, sabemos, cuando se planta, se planta. Y hablando de plantarse, yo me voy a revisar mis plantitas ahí que dejé al sol. Y vamos a despedirnos de esta edición número 18 de Barita Tos Impuestos con esta pieza robada de un autor indefinido por Leandro Calén. Búsquenlo en Facebook, Leandro Calén, con la foto de uno que se parece a Leandro Calén. ¿Qué soy es yo? Él. Es él. Yo cuando era más chico. Hasta la semana que viene. El avión.